Ya con protagonistas, Sí. y después vamos a permitirnos nosotros divagar un poco, y hablando de otras cuestiones, porque ayer conocíamos una información de la Defensoría del Pueblo de nuestra ciudad que le pedía al municipio que por favor levantara todos los cortes en los caminos rurales en el distrito de Tandil. Esto de, por favor, saquen los taludes de tierra Claro. y dejen pasar. Y yo recuerdo que no hace mucho tiempo hablábamos Con Julio Ruiz. con Julio Ruiz, hacía Puntualizaba referencia a un el acceso del paraje El específico. Gallo, Exacto. el de Don Bosco y 226, ¿no? Y 74. Y los trastornos que generaba en todos aquellos que vivían en la zona o tenían algunos Sí, campo por ahí, ¿no? hasta 17, 20, 30 kilómetros más de lo que tendrían que hacer entrando por el lugar habitual. Exacto. Y por ese tema vamos a hablar con Pablo de los Santos, ¿eh? Pablo, bienvenido a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia, estamos con Beto Cuchán y Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Bien, chicos, ¿ustedes cómo están? Muy bien, Pablo, muy bien. Gracias por atendernos. Contame, ¿vos vivís por ahí, por la zona? ¿Tenés algún emprendimiento? ¿En qué lugar? Yo vivo pasando la ruta 74 por Don Bosco. Por Don Bosco. Ah, El Gallo. O sea, El Gallo. Ajá, bien. Estoy del otro lado. Bien, bien. Bueno, Pablo, contanos, bueno, seguramente eras uno de los de aquellos vecinos que firmó, digamos, el petitorio para que levantaran ese corte. ¿Cuál es tu opinión ahora a partir de este pedido que hace la Defensoría del Pueblo de Tandil? Claro, yo fui el que presentó la denuncia. Yo soy Ah, abogado, además de bien. estar ahí y viviendo, y presenté una denuncia porque la verdad que hace mucho tiempo que venimos con muchos problemas para trasladarnos, ¿sí? En principio eso se cerró en el mes de marzo, mitad de marzo más o menos, después de la pandemia, o sea, después que se decretó, Claro. creo que fue en abril, más o menos. Claro, la pandemia se decreta el 20 de El marzo 20, y y... eso duró más, porque pusieron un control ahí. Ese control Claro. duró hasta los primeros días de abril. Sí, bueno, en principio no teníamos problemas porque estaba el control y yo me podía trasladar con mi familia, con mucha gente que vive, porque vive muchísima gente ahí atrás. Y nos encontramos del día, no sé, creo que fue el 10, el 10, el 12, con un montículo. Lo cerraron. Sí, bueno, en principio nosotros estábamos tranquilos porque era una forma de controlar que la gente de otro, por ejemplo, Tres Arroyos, Mar del Plata, Buenos Aires, no entrara por ahí, ¿sí? Pero eso se transformó en un paso clandestino, Claro. ¿sí? Porque la gente Por el dejaba costadito. su vehículo, Claro. exactamente, yo vi varias combis que dejaban pasajeros, taxis que venían ahí, gente que cruzaba caminando, en camioneta, Claro. por la banquina, Sí, hasta sí. que, bueno, más o menos se estableció una zanja, pero la esquivaban siempre. Después se puso una tranquera que nos molestó muchísimo porque lo usaban pocas personas, ¿sí? Yo para ir a Tandil a hacer una compra tengo que hacer 30 kilómetros, ¿sí? Treinta Por dos kilómetros de por más, 26. claro. El supermercado que me queda más cerca de mi casa es el de los chinos que está en Alvear, para Claro. que tengas una idea. Yo tengo que dar una vuelta terrible. Yo como muchas personas más, vive muchas personas grandes. Si vos tenés un problema de salud, para llegar al hospital tardás 40 minutos, más o menos. Encima tenés que pasar por un retén. Que retén tampoco funciona porque entra gente de todos lados. Lo denunciamos varias veces. Yo hablé con dos funcionarios eso fue en mayo más o menos. Ni pelota, negra. Ni pelota, sí, literalmente. Le planteamos que pongan un control, como está en el cruce de la ruta 30 con la 74, con una nómina de todos los vecinos, porque yo vivo a 500 metros, o sea, yo no vivo a 30 kilómetros, ¿sí? Tampoco. Nada, no tenemos personal, no tenemos personal. Ahora yo pasé hace un rato y todos los puestos están vacíos, no hay controles, pero nosotros tenemos cerrado todo. Me llega a pasar una emergencia a mí, a cualquier persona, hay gente grande que vive ahí. Vos decís que, ¿cuáles puestos no tienen control, no tiene nadie ahora? El de la ruta. El de la Baskonia, el que está en la Baskonia, no hay no hay personas ahí controlando. No te paran. No te paran. Toda la gente, o sea, ese montículo representa la ineficiencia de todos los funcionarios. Porque prácticamente están poniendo un control que no funciona. La gente entró, muchísima gente entró por Don Bosco y la ruta 74 sin ningún tipo de control. Nada, no hay ningún patrullero, nada, no hay nada. Vos dejás el vehículo ahí, cruzás caminando, te tomás un taxi. Había gente que te cruzaba el vehículo con las 23. No denunciamos nada. Y somos personas que pagamos los impuestos. Yo trabajo en Tandil, voy todo el día a trabajar y me tengo que dar una vuelta de 60 kilómetros. Claro. Prácticamente, por 30 y 30, 60. Perdiendo tiempo, gastando plata y sin ninguna respuesta del municipio. O sea, yo estoy a favor de los controles, pero de los controles que sean eficientes, no payasadas. Por eso es una payasada. Muy bien, ustedes ahora hicieron la presentación que fue desde Defensoría presentada al municipio. Lo que piden que se levanten no solo ese, sino todos. Es que todos los controles, vos tenés transmisión comunitaria, no sirven esos controles. Tenés controles en la 226 que no funcionan, no hay gente que te para. Vayan con los medios, pasen y no los van a parar nadie, nadie de nada. No te toman ni la temperatura, nada. Sí, eso, lo de la temperatura, había sido ya anunciado hace una semana atrás, sí. Exacto. Sí, que se iba a controlar a aquellas personas que vinieran de algún otro lugar y que tuvieran el permiso de circulación. Esto, yo recién pasé, sí. No me paró nadie. Bien. Pablo, a ver, más allá del pedido de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que también, obviamente, que es otra herramienta de presión como para que se levanten esos controles. ¿Ustedes pueden hacer algún otro tipo de presentación? Mirá, yo acudí a la Defensoría porque después de charlar con dos funcionarios que no me respondieron nada, yo acudí porque me parece que es por ahí el organismo que nos representa, ¿no? Yo hice una denuncia que la presenté el día lunes por correo y bueno, nada. Por ahí lo que nos quedaría hacer es un amparo. Nada más. Porque nos están comprometiendo nuestro derecho de circulación. ¿Van a esperar la respuesta del Ejecutivo a la Defensoría o pueden llegar a actuar antes con este recurso? Mira, vamos a esperar porque los tiempos de la justicia para hacer un amparo lleva a su tiempo. Me parece que hay una realidad que creemos que se va a resolver positivamente, uh-huh. Que van a levantar eso, porque te repito, los controles no están funcionando y por algo están. Bueno, Pablo, ojalá se solucione el problema de ustedes, que la verdad que ya lleva 7 meses, ¿no? Claro. 7 meses. Siete meses que estamos, claro, aislados. ¿Llevas la cuenta de cuántos kilómetros de más hiciste o no? No, le hice el servicio a la camioneta. Creo que vos ponete a pensar que por semana yo tengo todos los días a Tandil, son 60 kilómetros. Saca la cuenta por mes. Claro. Sí. Más allá de los kilómetros, 1200 por mes, y saca la cuenta por 6 meses, claro, y son casi 10.000 kilómetros. Bueno, más allá de los kilómetros, lo que nos preocupa es la urgencia. Claro. Si tiene que pasar la policía, estamos aislados. Si nos ocurre un problema de salud, estamos aislados. Saca la cuenta cuánto tarda la ambulancia más o menos llegar, en dar toda la vuelta. Sí. Tarda mucho tiempo. Hay gente que trabaja en el campo. Mira, el otro día mi perro lo mordió una yarará. Yo me tuve que dar toda la vuelta y yo la veterinaria la tengo a 3 kilómetros, 4 kilómetros. ¿me entendés? O sea, no es la solución adecuada. La solución adecuada es, si querés controlar, poner un control físico. O sea, una persona que diga, bueno, yo vivo de aquel lado, tenés el DNI, tenés la patente y todo, que podamos pasar. Sí, además no son 2.000 personas que viven, ¿no? Digamos, es un, además, y una vez que ya que pasaste 3 o 4 veces, 5 veces, ya sos conocido, ¿no? Ya ni siquiera necesitas que te paren, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, ¿sí? Que tengas un buen día. Gracias por llamar. Hasta luego. Bien, Pablo de los